Bueno, pues queríamos iniciar con la legendaria voz de María Callas, que hizo tan famoso este papel de la Tosca, que han interpretado grandes cantantes como Renata Escoto y Montserrat Caballé y muchísimas, muchísimas primadonas, sopranos, que se han lucido con la voz de la Tosca. Bueno, pues Tosca es una ópera en tres actos, con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Luigi Iliaca y Giuseppe Giacosa. Fue estrenada con éxito en Roma el 14 de enero del 1900 en el Teatro Constanzi. El texto de la obra está basado en un intenso drama, La Tosca, de Victorin Sardou, presentado en París en 1887, donde actuaba la gran actriz Sara Bernhardt. Bueno, después de muchos y muchos peripecios que sufrió Giacomo Puccini, finalmente logró tener este texto de Vittorio Sardou y lo pudo llevar a la ópera. Tosca es considerada una de las óperas más representativas del repertorio verista italiano, por su intensidad dramática y por contener algunas de las arias más bellas del repertorio. El argumento combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte. Estamos escuchando la maravillosa voz de Plácido Domingo en este personaje tan intenso de Mario Cavaradossi. Esta es una presentación que se hizo en 1985 allá en Nueva York, en el Met de Nueva York. Esta Tosca, dirigida por por el libreto de Giacosa y Luigi Iliaca, con la Filarmonía Orquesta dirigida por Jens Levin. Esta es una de las presentaciones más memorables de la Tosca con Franco Zeffirelli en el Metropolitan Opera, Nueva York, en el 1985. Usted lo puede, pues la puede sintonizar, la puede ver, la presentación de esta Tosca en el internet, con Renata Scotto y Renato Brasón también en los papeles de Scarpia. Floria Tosca, Renata Scotto, Mario Cavaradossi, Plácido Domingo y el legendario y malvado Renato Brusso en el papel de Scarpia. Pues esta ópera forma parte del trío de las óperas de Puccini, la Madame Butterfly y la Bohème. Musicalmente, la obra se mantiene en el estilo desarrollado por Puccini hasta el momento. La continuidad del discurso musical, roto apenas por una o dos arias. La escena más impactante son el Te Deum del final del primer acto, las arias de Bizi d'Arte para Tosca, que escuchamos al principio, y claro, la más famosa, que es Lucevo le Stelle para Mario, dramáticamente del segundo acto, que es de una intensidad inigualada por otra obra de Puccini. De este Lucevo le Stelle vamos a hablar más puntualmente. Antes de hablar de esta aria de Lucevo le Stelle, quiero situarlos un poco en el contexto histórico de la Tosca. Es a finales del siglo XVIII, cuando Napoleón invadió el norte de Italia después de combatir con el ejército austriaco y llevó a ese país las ideas de la Revolución Francesa, instaurando una república. Estas ideas se difundieron rápidamente por toda la península, incluso en los estados pontificios, instaurando también allí una república. Bueno, si bien Puccini descarta algunos de los elementos del subargumento histórico de la obra de Sardou, se concentra más en el melodrama mismo. El conflicto político es el disparador de la acción dramática y se incluyen referencias al equívoco del resultado de la contienda, así como el brillante Te Deum del final del primer acto. Pues sí, Tosca es un gran melodrama trágico, con un trasfondo histórico y político particular que sirve de pretexto para el desenlace de la acción. Los caracteres de los personajes están hábilmente delineados psicológicamente. Mario Cavaradossi, pintor, tenor lírico espinto, que representa en esta puesta en escena Plácido Domingo, ya desde esta aria, antes de Lucevo le Stelle, en esta conocida aria de Mario Cavaradossi, pues ya se va anunciando un poco el tema de esta aria, Brillaban las estrellas, el Lucevo le Stelle. Lucevén le Stelle es una famosa aria para tenor de la ópera Tosca, que bueno, viene en la tonalidad de si menor. Es una composición elegíaca del tercer acto final, donde el protagonista, el pintor republicano y simpatizante de las ideas liberales, Mario Cavaradossi, comienza con un melancólico y desolado solo del clarinete mientras despunta el amanecer. Cavaradossi evoca los momentos íntimos vividos con su amante, la diva Floria Tosca. Entona el aria en su estancia como prisionero en el castillo de Sant'Angelo en Roma. Las estrellas se disipan lentamente y en breves momentos el carcelero lo llama con su inminente ejecución. Es una de las arias más famosas del repertorio lírico y su popularidad supera incluso la única aria del rol titular de la ópera para mujer de Tosca, Visit Dart. Esta aria ha sido interpretada por gran variedad de tenores que han pasado por el tiempo desde su creación a inicios del siglo XX. Estamos hablando del 1900, cuando es compuesta Tosca, hasta nuestros días, desde un Enrique Caruso, un Giuseppe Di Stefano, un Titus Chiappa, está Jussi Borlin, Richard Tucker, Franco Corelli, Mario Lanza, Mario del Mónaco, Carlo Bergonzi, un Alfredo Kraus, claro, Luciano Pavarotti, y estamos escuchando a Plácido Domingo. Oh dulces besos, oh lánguidas caricias, mientras yo, tembloroso, sus bellas formas liberaba de los velos. Se desvaneció para siempre su sueño de amor. El tiempo ha huido. Y claro, la clásica frase, la de y muero disperato, muero desesperado, y nunca he amado tanto la vida. Poner un poco orden en las ideas, porque está muriendo desesperado Mario Cavaradossi, este pintor. Y es que la obra comienza con la huida de prisión de Angelotti, precónsul de la República de Roma, preso en el castillo de Sant'Angelo. El barón Scarpia es el jefe de la policía romana, personaje siniestro y sádico que no va a dudar hasta poder apresarlo. Mario Cavaradossi, que le ha ayudado, es preso. Cuando está a punto de que lo van a matar, es cuando canta esta preciosa aria. Va tocando arias. Es que la gente como Ramón, melodía. La gente como Ramón, si tiene un instrumento cerca, yo creo que es imposible. Bueno, vamos a todos queremos escuchar un poco a Ramón Jenner. Me han hablado Ramón Jenner, que tiene este programita Sin Miedo a la Ópera. Hace un análisis más o menos de lo que es Lucia Benestele y de lo que es Tosca. Él desgrana poco a poco esta ópera. Vamos a escucharlo. Yo no la conocía, ya lo digo. Pero esa melodía, ¿no? No, os lo prometo. Sí, pero que no. Me ha parecido maravillosa porque me la he escuchado. El otro día era Juanjo Millás que decía que él solo le gustaba un aria de ópera y era el Nessun Dorma de Turandot, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de esto. Mira, vamos a Tosca, que es una ópera que es muy fácil de recordar. Mucha gente me dice, ¿cómo es que te acuerdas de todas las fechas cuando se estrenaron las óperas y tal? Bueno, pues Tosca es la típica ópera que todo el mundo se tiene que acordar el día que se estrenó o el año que se estrenó, porque es el año 1900. O sea, más fácil, imposible. Entonces, ¿os acordáis el día que hablamos de... la temporada pasada hablamos un día de Turandot y del área que le gusta a Juanjo? Sí. Del área de... que es la que todo el mundo conoce. ¿Os acordáis, no? Sí. Entonces, esta aria que explicamos, que habla de alguien que al final dice vincerò, vincerò, sí, es decir, venceré, venceré, explicamos aquel día que esta aria estaba escrita en la tonalidad de re mayor, que es esta, que es la tonalidad de para un momentito la música, Jordi, que es la tonalidad de la victoria, ¿vale? Uh-huh. Por eso dice vincerò, vincerò, vincerò. Yo lo que quiero explicar hoy, y el día que hablábamos de Nessun Dorma, explicamos otras canciones que hablan de la victoria y que están escritas en esta tonalidad. ¿Os acordáis, por ejemplo, de...? Esta sí me la sé. My Way, de Frank Sinatra, y muchas otras. Y ahora, mientras estaba pensando en esto, se me han ocurrido también unos acordes, que los voy a tocar, a ver si se os ocurren de qué son o suenan. Son unos acordes que un día haremos una sección sobre estos acordes. Ah, sí, sí. ¿Sí, Toño? ¿Sabes lo que es? Es el canon de Pachelbel, ¿no? ¡Ah, bravo! Pero estos están en canciones pop hasta la extenuación. Sí, porque, bueno, esto lo explicamos otro día, pero este canon también está escrito en re mayor, que tiene esta connotación de victoria. Entonces, lo que quiero explicar hoy, y el aria de Lucia Benestele de Tosca, que es la que explicaremos hoy, es que todas las tonalidades tienen como dos caras, ¿bien? Es como una moneda de dos caras. Por un lado está la tonalidad del re mayor, que es la tonalidad de la victoria, pero si diéramos la vuelta a esta moneda del re mayor, nos iríamos aquí, que es el si menor. Y el si menor, como es el otro lado del re mayor, ya sé que ahora a lo mejor alguien en casa está diciendo, ¿pero qué se enrolla mayor, Ramón, con todo esto? Pero yo, después os lo vais a ver muy fácil y lo vais a entender muy fácil, os lo prometo. Entonces, del mismo modo que este re mayor de Turandot, vincerò, vincerò, vincerò, habla de esta victoria, cuando le damos la vuelta a la tortilla y vamos aquí al si menor, naturalmente habla de todo lo contrario. habla de la muerte y habla de no future, no life, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay muchas, del mismo modo que hay muchas obras que están escritas en re mayor para explicar la victoria, hay muchas obras que están escritas en si menor para explicar precisamente la muerte. Y ahora también, mientras estaba aquí, se me ha ocurrido una que es esta. ¿Alguien le suena? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Exacto. La cabalgata de las Valquirias, que todos tenemos asociado a algo que es como muy victorioso, es todo lo contrario. Por eso está escrito también en esta tonalidad de sí, porque las Valquirias son diosas del mundo nórdico, que son las hijas del dios Odín, del dios Votan, que es el dios más grande, el padre de todos los dioses, que lo que hacen es cabalgar con sus caballos para recoger a los muertos del campo de batalla, y por eso precisamente esa música también está escrita en sí. Entonces, en esta área de Tosca, si ponemos por ejemplo el audio 3, por ejemplo Jordi, ya veréis, esto es en el primer acto, ¿ok? Y quiero que os fijéis en esta música, esta. Es muy bonita, y es el momento en que Cavaradossi, que es el pintor, le dice a Tosca: yo te amo. Es el momento del primer acto en que ellos piensan que van a tener una vida maravillosa por delante, que todo será genial. Entonces, cantan este tema. Volvemos a escuchar un momentito. Jordi, vuélvelo a poner, ya veréis. Justo cuando empieza a cantar el tenor, ¿eh? Mía Tosca. Este tema. Bien. Nos hemos quedado con el tema, ¿verdad? Es el primer acto. Re mayor, todos piensan que va a ser todo maravilloso, que van a tener un futuro, que van a poder hacer una vida más o menos juntos. ¿Qué pasa cuando llegamos al tercer acto? Cuando llegamos al tercer acto en Tosca, pues este mismo tenor que en el primer acto está tan contento, como pasa siempre, en el último acto está, dijéramos... como la vida misma. Ese, un poquitín fastidiado, porque sí, el hombre está prisionero en el Castel Sant'Angelo, en Roma, y está a punto de ser fusilado. Y entonces lo que hace él es cantar la famosa. Mirad que es el mismo tema que estaba cantando el tenor en el primer acto. Diro sempre floriata. Lo que pasa es que está naturalmente mucho más lento, pero es exactamente el mismo tema. Escrito en esa tonalidad de re mayor de victoria, porque él está recordando en el primer acto, cuando todavía pensaba que iba a poder vencer, hasta que la música llega justo aquí arriba, justo aquí. Vale, para un momentito aquí, Jordi. Mirad, la música llega aquí. Ahora voy a explicar una cosa que diréis, bueno, ¿qué explica? Pero os prometo que lo entenderéis. Y si no, os invito a lo que queráis. Cuando la música llega aquí arriba, o sea, la música hace tan, tan, tan, tan. Tú aquí dices, ¿qué está haciendo la música? No entiendo nada. Y de golpe hace ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Todo este cromatismo que veis aquí. Sí. Que dices, ¿para qué está haciendo todo esto? ¿Dónde me lleva esta música? Estoy como naufragando. No va a ningún lado. Pero de golpe llegamos aquí. Bien, entonces todo este cromatismo que hemos escuchado, que es es para pasar del re mayor de la victoria que él está pensando en el primer acto, cuando todavía pensaba que las cosas le iban a ir bien, al si menor, es decir, al otro lado de la moneda, el lado de la muerte. Y para pasar de un lado al otro, fijaros, llega arriba. Bravo, Jordi, lo has cogido perfecto. Bravo. Bravo. Y en este momento dices, ¿dónde me lleva la música? Fijaros, y ahora empieza cromáticamente hacia abajo. De semitono en semitono. Es como un globo que pierde aire, ¿no? Exacto. Que tú dices, ¿dónde voy? Estoy naufragando. Y de golpe es como si te estás ahogando, pero de golpe haces pie en la piscina, abajo. Y encuentras tu nueva tonalidad, para empezar a hablar de la muerte. Para una nueva emoción. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, nos lo puedes preguntar dentro de media hora. Estamos listos para examen ya. No, pero si empezamos... Para pasar de re mayor a si menor. Exacto. Y hay muchas maneras de pasar, sí, sí. Y esto se llama una modulación en música. Mm-hmm. Ahora ya todos sabéis lo que es una modulación. Sirve para pasar de una tonalidad a otra. Y en este caso es una modulación cromática. ¿Está? Es como si hicieras pie en la piscina. Esto de cromático no lo voy a preguntar porque... Pero claro, para mí cromático son colores. Sí, pero la música en realidad son colores. La música está llena de colores. O sea, una de las atribuciones de la música es que es un arte sinestésico. Es decir, es un arte que no solo entra por el oído, también entra por la vista. Y hay mucha gente que ve la música en colores. Hay mucha gente que degusta la música. O sea, la música no solo se tiene que oír por el oído. Se puede oír por muchos otros sitios. Esa es la gracia de la música, que es un arte sinestésico, que los sentidos se cruzan y hay muchas maneras de poderla escuchar. Entonces, cuando tú llegas aquí abajo... Y empezamos el aria, Jordi, ponla, ya veréis. Quiero que os fijéis que lo que hace la melodía de la orquesta es maravilloso, que es esto que yo estaba tocando el piano... Y esto es muy típico de Puccini, es que coge una melodía súper bonita, nos la enseña, y entonces hace que el cantante, en lugar de cantar la melodía, cante una cosa que no tiene nada que ver con la melodía, que es esto. Fijaros que por debajo la orquesta sigue con la melodía, pero el cantante no hace nada de esa melodía. Escuchad a la orquesta. A la orquesta, a la orquesta. Son dos mundos paralelos. Casan perfectamente, sí, pero cada uno va por su lado. ¿Se entiende? Sí. Entraba él la fragrante. Está recordando el primer momento que él estuvo con Tosca, el primer momento que le hizo el amor a Tosca, ¿vale? Ponemos aquí stop un momentito, Jordi. Entonces, lo que él está explicando es recordando el primer momento que estuvo con, claro, Tosca. Es impresionante porque una música es el recuerdo y lo que canta el señor es lo que él está recordando. Él está recordando cuando dice «El uccevan le stelle», y ese día las estrellas lucían, el orezzaba la tierra y la tierra olía. Stridea l'uscio dell'orto, es decir, chirriaba la puerta del huerto, e un paso sfioraba la arena, y a sus pasos, cuando ella pasaba, de la arena salían flores. Entraba ella fragrante, mi cadea fra le braccia, caía en mis brazos. Entonces, en el momento que dice, mi cadea fra le braccia, ella caía en mis brazos, es cuando empieza la segunda parte del aria, que es cuando el tenor hace por fin exactamente la misma melodía que todos estábamos escuchando en la orquesta y que tanto deseábamos que el cantante cantara. Aquí. Bravo, Jordi. Llevas toda la ópera esperando esto. Ahora la orquesta y el tenor van al unísono. Sigue con la misma melodía. Svaní per sempre il sogno mio d'amore. Por siempre se desvaneció mi sueño de amor. L'ora fuggita y muero desesperado. E muoio disperato. Y muero desesperado. Y una última vez, sostenuto, crescendo. Y nunca nunca tanto amé la vida como ese día, ese primer día que estuve con Tosca. Y quiero que os fijéis ahora en lo que hace la orquesta. Queda un momentito. Justo aquí. Uy, no lo tenemos. Pero yo lo toco, no os preocupéis. No, no, es que solamente lo he cortado yo mal. Pero el tenor hace... No, no, mamá, dan tanto la vida. Justo aquí, ¿no? Vida. Y tú te quedas aquí con el sí. Siempre recordar que estamos hablando de la muerte. Él dice, se despide de la vida. E muoio disperato. En el sí de la muerte. Y la orquesta intenta hacer como irse de esta tonalidad. Fijaros. Pero vuelve. Y una segunda vez. Como si se quisiera ir a otro lado, pero no, justo aquí. Es decir, que a pesar de que la orquesta haga como nos queremos ir, ya verás, pon el 4-5, Jordi. Justo aquí. Termina el aria. Está en el sí, ¿eh? De la muerte. Y se quiere ir a otro lado, pero vuelve. Quisiera volver al lado de la vida. Otra vez, ya veréis. Quisiera volver al lado de la vida. No, vuelve a poner Jordi, vuelve a poner Jordi, Jordi, Jordi. Es que esto es lo que más me gusta de toda la aria. Es este final. Es como un guiño de Puccini que está diciendo. Fijaros, fijaros, ¿eh? Si menor, muerte. Voy a pasar al lado de la victoria, voy a pasar. Sí, voy a pasar. Vuelvo. Mi futuro. Todo se queda. En la muerte. Esta es una de las arias más famosas que existen de la historia de la ópera, de las más bonitas. Naturalmente Puccini, que era un hombre muy adelantado a su tiempo, nos presenta ya este tema tan maravilloso al principio del tercer acto, antes de que lo cante el tenor, porque Puccini siempre hacía lo mismo. Él sabía cuando tenía un gran hit que de algún modo lo tenía que poner antes en la ópera para que la gente dijera, ¡guau, qué momento tan bestial! Y lo enseña siempre un poquitín y después deja que llegue el tenor, la soprano, el barítono, quien corresponda, y lo cante. Esta es una aria muy bonita que me gustaría que todos hubiéramos podido, por lo menos hoy, entender esas dos caras de la moneda, sí. Y cómo con esa modalidad cromática que al principio parecía que nos hundíamos en la piscina, hasta que ¡pam! Hacemos pie cuando encontramos el otro lado de la moneda y llegamos al si menor, es el momento en que el cantante, el tenor, puede empezar a cantar de la muerte. Porque del mismo modo que para cantar Vincerò de Nessun Dorma necesitaba el re mayor, para cantar sobre su propia muerte necesita pasar, dijéramos, como al lado oscuro. Oye, de la fuerza. Oye, Ramón, oyéndote hablar, pensaba qué importante estudiar música y qué tristeza que la asignatura de música se considere muchas veces como menor en las escuelas. Ya, bueno. Que sea una asignatura menospreciada o incluso una María, ¿no? ¿Qué se dice? Bueno, no, es que, mira, no sé qué decir. Qué empobrecimiento. Necesitaríamos Bueno, esto es parte del análisis que hace sobre la Tosca, sobre todo sobre esta aria tan famosa de Lucio Benestele, Ramón Gené, allá en su sección de Sin Miedo a la Ópera, en la televisión española. Bueno, pero esa aria es del final del tercer acto, pero regresando ahora sí, rebobinando la ópera, empezando, hablábamos que la ópera comienza sin preludio ni obertura, con el tema del barón Scarpia que ahora estamos escuchando, estos tres siniestros acordes que suenan al unísono en los metales y que expresan la naturaleza diabólica de este personaje. Me cagliotti e piombo in casa pero yéndonos a otro, en otro momento de este primer acto, cuando estamos con Mario Cavaradossi, que está pintando a la Madonna, y en aparición está con un sacristán, en donde introduce un poco un tema jocoso que relaja momentáneamente la densidad de la situación. Las bromas del sacristán con Mario conducen a esta maravillosa aria Recóndita Armonía, una romanza en la que Mario compara a su amante Tosca con la mujer cuyo retrato está pintando. Aria de gran intensidad vocal, por momentos se ve enriquecida por la contramelodía del sacristán, esta cuando él está en la iglesia pintando a la Madonna y recordando cómo ama a la Tosca. Pero bueno, en 1904, esta aria maravillosa es interpretada ni más ni menos por el grande, por el inigualable, por el rey, por el insuperable Enrico Caruso. Vamos a escuchar esta recóndita armonía cuando el personaje de Mario Cavaradossi describe el amor que tiene por la Tosca, como son sus ojos negros. Esta recóndita armonía en 1904, cuando la Tosca tenía apenas 4 años de haberse llevado en escena. La voz de Enrico Caruso. Bueno, pues esta recóndita armonía con Enrico Caruso, memorable, maravillosa, para que también pues la chequen allá en el internet, esta recóndita armonía preciosa. Y bueno, de los papeles soprano líricas spintos que presenta esta Tosca, al principio escuchamos este Dizzy Dart, que es cuando Tosca y Scarpia quedan solos en el segundo acto, y el jefe de la policía le ofrece salvar la vida de Cavaradossi, de Mario Cavaradossi, si ella se entrega a sus deseos. Tosca no sabe cómo huir de esta situación y, a pesar de sus ruegos y lágrimas, se ve obligada finalmente a ceder con esta aria maravillosa, Visidart, que escuchamos al principio del programa con María Calas. En esta aria, en que se ve obligada a entregarse a Scarpia, primero ella le exige un salvoconducto para que ambos amantes puedan huir de la ciudad, Mario Cavaradossi y ella. Scarpia acepta y finge dar órdenes a Spoleta para simular la ejecución de Cavaradossi y de esa forma mantener las apariencias y evitar sospechas respecto al acuerdo con Tosca. Esta área tremenda en donde Spoleta comprende las órdenes de Scarpia y se retira, impaciente, Scarpia se acerca a su víctima y Tosca, que toma un cuchillo de la mesa, lo apuñala en el pecho, toma el salvoconducto y escapa. Después de acercar dos candelabros junto al cuerpo de su enemigo y colocar en su pecho un crucifijo. La maravillosa aria. Antes de todo esto, pues pasa esta aria, Visidart. Estamos en el acto número 2, que también en sus memorables épocas cantaron las sopranos líricas. Escuchamos al principio del programa a María Calas. Ahora tenemos aquella Antonieta Stella de principios de siglo con este Visidart. Tosca, hay mucho que decir. Todavía podríamos comentar las películas que se han hecho sobre la Tosca. Por ejemplo, en 1992, una versión de la película de la ópera con Plácido Domingo también. En el 2001, con Benoît Jacob, una versión de la película de la ópera. Y tantas como El beso de Tosca, de Daniel Switch, que documenta la vida de los cantantes jubilados en la Casa Verde de Milán. El documental de Tosca. Así de que yo los invito a que se acerquen a este monumento de ópera, La Tosca, de Giacomo Puccini. Susana presentó